From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un nuevo estudio del número de civiles que murieron desde que comenzó la invasión estadounidense de Irak reveló que murieron 151.000 iraquíes. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno iraquí llegaron a esta cifra mediante encuestas puerta a puerta en casi 10.000 hogares. Esta cifra es mucho menor que un estudio de la Universidad Johns Hopkins de 2006 que calculaba que 600.000 iraquíes habían muerto. A pesar de la diferencia, los investigadores concluyeron que sus hallazgos indican un gran número de muertos a causa de la invasión de 2003. El nuevo estudio también empequeñece otros cálculos, entre ellos el del presidente Bush, que estimaba la muerte de 30.000 iraquíes en diciembre de 2005. Mientras tanto, en Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses han lanzado una gran campaña de bombardeo en el sur de Bagdad. Aviones de combate estadounidenses han arrojado más de 18.000 kilogramos de explosivos durante los últimos dos días. Estados Unidos dice que el blanco son bastiones de Al-Qaeda en la localidad de Arab Chabor. Estos bombardeos tienen lugar dos días después del inicio de una ofensiva militar nacional llamada Fénix Fantasma. Al menos 9 soldados estadounidenses murieron en la provincia de Diyala desde que comenzó esta campaña. El único oficial militar acusado en el escándalo de abuso en Abu Ghraib fue absuelto de su condena. El teniente coronel Stephen Jordan fue absuelto el año pasado de los cargos de abusar personalmente de prisioneros y entrenar a otros soldados acusados de malos tratos. Jordan fue declarado culpable del cargo de desobedecer órdenes al hablar de la investigación en curso cuando se le había ordenado no hacerlo. No obstante, esta semana, el general de división Richard Rowe desechó esa condena. En un momento, Jordan podría haber sido condenado hasta 16 años de prisión. La empresa militar privada Blackwater Worldwide está afrontando nuevas acusaciones de actividades ilegales en Irak, esta vez por lanzar un gas antidisturbios altamente prohibido contra un punto de control colmado de personas en Bagdad en mayo de 2005. Según el New York Times, el gas CS, arrojado por un helicóptero y un vehículo blindado de Blackwater, cegó temporalmente a los conductores, los peatones y a por lo menos 10 soldados estadounidenses. Blackwater está siendo vigilada de cerca por un tiroteo masivo en Bagdad que causó la muerte de 17 iraquíes en septiembre. Testigos militares dicen que los empleados de Blackwater aparentemente arrojaron el gas para abrirse paso en medio de un embotellamiento. Este gas solo puede ser utilizado en situaciones peligrosas. Dicho gas produce, entre otras cosas, ardor en los ojos y lagrimeo, irritación de la piel, tos y dificultades respiratorias, náuseas y vómitos. Blackwater dice que reportó el incidente a la Embajada de Estados Unidos y que el caso fue investigado. Sin embargo, oficiales estadounidenses no pudieron confirmar que la investigación de hecho se haya efectuado. El Pentágono anunció que planea proponer enviar otros 3.000 soldados estadounidenses a Afganistán. Actualmente hay más de 26.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegados. El secretario de Defensa, Robert Gates, ha estado exhortando a los aliados de la OTAN a que aumenten su compromiso, pero no ha logrado promesas de enviar más soldados. En Israel y los territorios ocupados, el presidente Bush se encuentra hoy en Cisjordania para conversar con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Bush se reunió con el primer ministro israelí Ehud Olmert el miércoles, primer día de su viaje. Bush habló junto a Olmert en Jerusalén, donde dijo que instaría a Israel a que retire los puestos de asentamientos aislados, pero reiteró su apoyo al plan de Israel de conservar sus grandes bloques de asentamientos en Cisjordania. El presidente Bush dijo: Él entiende que tiene la obligación de proteger a Israel. También entiende que debe ser prudente, razonable, sobre cómo lo hace para evitar que personas inocentes sufran. Acaba de responderles la pregunta sobre los asentamientos. en lo que refiere a los puestos distantes. Sí, deben quitarlos. Miren, hemos estado hablando esto durante 4 años. El acuerdo era deshacerse de estos puestos, los puestos ilegales, y deben desaparecer. Los negociadores palestinos dijeron que los bloques de asentamientos eran el principal obstáculo para la paz. Mientras tanto, el presidente Bush siguió criticando a Irán por un enfrentamiento marítimo entre lanchas iraníes y buques estadounidenses esta semana. El presidente Bush dijo: nuestros buques se desplazan pacíficamente cerca de la frontera iraní, en aguas territoriales, y las lanchas iraníes aparecieron y actuaron de manera muy provocadora, y fue un gesto muy peligroso de su parte. Lo dejamos muy en claro, públicamente, y conocen nuestra postura, que es que si atacan nuestros buques, afrontarán consecuencias graves, así de simple. Irán acusó a Estados Unidos de falsificar imágenes de video que muestran a las lanchas rápidas iraníes aproximándose a los buques de combate estadounidenses. El ex funcionario de la CIA que ordenó la destrucción de los videos que documentaban interrogatorios de prisioneros presuntamente dijo que no declarará ante el Congreso a menos que le garanticen inmunidad. José Rodríguez era el director del servicio clandestino de la CIA cuando ordenó la destrucción de los videos en noviembre de 2005. Rodríguez fue citado el mes pasado. Documentos recientemente desclasificados proporcionaron más pruebas de que el gobierno de Johnson fingió el incidente del Golfo de Tonkin para intensificar la guerra de Vietnam. El presunto ataque de 1964 contra buques de guerra estadounidenses perpetrado por vietnamitas del norte fue utilizado como excusa para incrementar los bombardeos y el despliegue de soldados en Vietnam. No obstante, un informe de la Agencia de Seguridad Nacional concluye: esa noche no ocurrió ningún ataque. Cuba está celebrando el aniversario número 49 de la Revolución Cubana, el levantamiento victorioso contra la dictadura de Batista, respaldada por Estados Unidos. Miles de personas se congregaron en La Habana en una manifestación organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas. César Martínez González dijo: hoy reafirmamos con más fuerza que nunca. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva la patria! El presidente cubano Fidel Castro no estuvo presente en las celebraciones debido a que sigue apartado por su enfermedad. En materia electoral, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, presuntamente anunciará hoy que se retirará de la carrera presidencial demócrata. Richardson quedó en cuarto lugar en las elecciones de Iowa y New Hampshire. Mientras tanto, los candidatos prosiguieron con su recorrido electoral el miércoles, un día después de que la senadora Hillary Clinton y el senador John McCain ganaran en New Hampshire. Clinton estuvo en el programa de NBC Today Show, donde habló sobre su tan difundida manifestación de emociones cuando le preguntaron sobre el costo personal de dirigir una campaña. La senadora Hillary Clinton dijo: no me levanto cada mañana para salir y dar un gran discurso, estrechar 1,000,000 de manos y luego irme a la cama de noche y felicitarme. Salgo para decir: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo hacer que su país sea lo que debería ser? Cuando esta mujer me preguntó, ¿cómo hace eso?, realmente me conmoví, y creo que realmente nos conectamos a un nivel muy personal. Mientras tanto, el senador demócrata Barack Obama prometió superar el segundo lugar que obtuvo New Hampshire a medida que las elecciones primarias demócratas avanzan a Carolina del Sur, Michigan y Nevada. Obama habló en una manifestación en Nueva Jersey. El senador Barack Obama dijo: estoy un poco afónico, tengo los ojos un poco llorosos, me duele un poco la espalda, pero mi espíritu es fuerte y estoy preparado para implementar el cambio en Estados Unidos. ¿Y ustedes? Obama obtuvo el apoyo del Sindicato de Trabajadores Culinarios de Nevada, integrado por aproximadamente 60,000 miembros. En Nueva York, una nueva directora fue contratada en la primera escuela pública de idioma árabe de la ciudad, 5 meses después de que la directora fundadora fue obligada a renunciar. Holly Richard asumió su cargo en la Academia Internacional Khalil Gibran en Brooklyn el miércoles. Su predecesora, Debbie Almontasser, fue forzada a renunciar poco antes de que la escuela abriera, luego de que fue citada explicando que la palabra intifada literalmente significa agitación en árabe. Almontasser fue criticada por no denunciar la utilización de remeras con la palabra intifada inscripta. Al-Muntasir presentó una demanda federal contra la ciudad por su despido. Y en Chicago, el ayuntamiento decidió mediante una votación aprobar un acuerdo de casi 20 millones de dólares con 4 exprisioneros condenados a muerte que confesaron crímenes que no cometieron luego de ser torturados por la policía de Chicago. Los 4 hombres son afroestadounidenses y decidieron demandar al excomandante de la policía de Chicago, John Burch, y a más de 20 oficiales que trabajaron con él, alegando que fueron obligados a confesar asesinatos que no habían cometido. En 2006, fiscales especiales publicaron un muy esperado informe que establecía que habían pruebas, más allá de toda duda razonable, de que Burch y otros 4 exoficiales abusaron de los sospechosos para extraer confesiones en la década del 80. Nunca se presentaron cargos contra Burch, quien fue despedido en 1993, pero aún recibe una pensión anual de la policía. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.